Miércoles de este último ciclo, de este último mes del año, en este mes que Radio Comunitaria Cuyún cumple sus 30 años de existencia, volvemos como todos los miércoles con la columna de El Cascotazo. Como les he contado, es un periódico digital de la zona norte de la Patagonia, o sea que se escucha, se ve, mejor dicho, por Facebook, en la zona de Neuquén, Río Negro, norte de Chubut, y bueno, y tiene un alcance nacional e internacional vía Facebook. Estamos con Agustín. Agustín, buenas noches. Bueno, se nos cortó, tan encarado que estábamos. Bueno, vamos a seguir insistiendo con la llamada, capaz que fue un accidente. Está avisado el compañero Agustín desde por el WhatsApp de que estamos intentando comunicarnos, y bueno, creemos que viene con algunas con algunas novedades importantes por lo que se está viviendo en el norte patagónico. Ahí estamos retomando, así que aquí estamos nuevamente al aire con Agustín. Agustín, buenas noches. Hola, Negro, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Agustín. Ahí estaba tratando de estirarla para reconectar la llamada. Bueno, Agustín, sí, disculpame, se me cortó. No, está bien. Sí, nosotros también estábamos probando y no nos daba. Contanos, bueno, ¿qué nos tienen? Creo que hay bastantes cosas interesantes, por lo menos, no sé. Algunas noticias que nos han llegado ahí de no sé si estás al tanto del tema de la zona de... Ay, se me fue el nombre. De donde están los mapuches, los amigos mapuches, que han sido, digamos, intimidados hoy en el lago Mascardi. Ahí está, eso se me fue. El Lof del lago Mascardi. Bueno, pero... Sí, el Lof Wincul-Mapu, en Mascardi, acá en Río Negro. Ah, exactamente. Bueno, eso... De igual no te quiero sacar de tema, a lo mejor vos tenías preparado otra cosa. Así que, bueno, somos todos oídos tuyos, Agustín. Bueno, nada, un comentario sobre este tema de la LOF de Wincul-Mapu. A ver, esas zonas de comunidades mapuches vienen siendo amedrentadas y reprimidas y desalojadas del territorio de forma extensiva hace varios, varios cientos de años, en realidad. Es una gran mentira esto que dicen, ¿no?, de que los mapuches son todos chilenos. No, no, había muchos mapuches acá en Argentina también. Y el problema central de esto es que el gobierno nacional, o sea, se para afuera, ¿no?, desde el discurso trata de darse una política como de diálogo, de apertura con los pueblos originarios, ¿no?, como todo esta parodia, que en realidad es un circo, porque en la materialidad, a ver, hay una cantidad de mapuches desaparecidos en los últimos años, hay una represión sistémica y sistemática, como por ejemplo el caso del segundo juicio ilegal a Facundo Juárez Guala, sí. El caso no resuelto de Santiago Maldonado, que era un hombre blanco, ¿no?, que sí, estaba protestando junto con un grupo de mapuches y fue reprimido por la gendarmería y resultó, bueno... En todo lo que vimos durante la jornada 2017-2018, donde, no sé, hasta 3.5 millones de personas salieron en Buenos Aires, ¿no?, a protestar por la muerte, por la desaparición de Santiago. Todo este cúmulo de cosas, lo único que viene a traer a la mesa es el asunto de la represión, ¿no? Lo que sucedió es que hay un grupo de terratenientes en toda la zona de Mascardi, ¿no?, muy, muy adinerados. Estamos hablando, por ejemplo, del lago escondido de Lewis, que está muy, muy cerca, ¿no? Sí. Esto, son terratenientes extranjeros o no extranjeros, algunos son solamente testaferros, pero bueno, estamos hablando de personas que tienen un gran porcentaje de toda esa zona montañosa andina, ¿no? Sí. Que es muy, muy rica. Y... bueno, mira, yo la verdad lo que creo es que han intentado nuevamente amedrentarlos, correrlos de la zona. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, envían a este grupo de gendarmería a hacer supuestamente un patrullaje, una cosa por el estilo, no me acuerdo bien el término técnico concreto. Sí, un reconocimiento. Un reconocimiento, sí, sí. Y bueno, aprovecharon para reprimir, hubieron balas de goma, hubieron tiros de perdigones de plomo al aire. Aún la nota está en desarrollo, yo todavía no tengo toda la información de lo que pasó, pero estamos en contacto ahí con Soraya Maiconio en la zona y nos está mandando información sobre lo que viene pasando. Nada, esto se viene a sumar a este racismo sistémico, ¿no? De que reproduce el Estado capitalista argentino. Claro. Y sí, aparte que se da a lo largo y a lo ancho del territorio, porque también es la misma situación, a pesar de que hay leyes de protección, hay leyes de reconocimiento de la posesión de la tierra a los pueblos originarios y ancestrales, hay un avance permanente, digamos, en el norte, por ejemplo, sobre los Wichí, los Huon, lo que es el avance sobre la zona del avance de la zona sojera sobre esos territorios, ¿no? Y donde no hay piedad con estos originarios que viven en esos lugares. Estorban, sobran, así que, bueno, todos los recursos son buenos para irlos expulsando de su territorio original. Sí, sí, así es. Bueno, y mira, al margen de esta cuestión de lo que está pasando en Huincul-Mapu, que es muy, muy grave, sí. Y trataremos de ir desarrollando en el cascotazo algún tipo de contenido al respecto. Hay un par de cositas que quería comentarte de lo que viene pasando, bueno, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional, pero hace poquito sacamos una nota sobre el gran negocio que implican las obras sociales, ¿no? Exacto. Resulta que, por ejemplo, no sé, un trabajador cualquiera, contacto del cascotazo, nos cuenta que va a un odontólogo, ¿no? Y que le comenta al odontólogo que su obra social no es recibida, y le entrega un listado, un papelito, ¿no? Con una lista de 120 obras sociales que no están pagando a los prestadores de servicios, ¿viste? Pero ojo, siguen descontando las cuotas mensuales. Claro. Y por otro lado, otro trabajador de Río Negro, farmacéutico, nos cuenta que el sistema de pagos por Postnet no funciona muy bien, que se corta, ¿viste? Que el banco no pone la plata. Y el sistema de las obras sociales tampoco. Es decir, se caen las páginas de internet, se caen las entradas de los recibos que envían digitalmente, etcétera. Esto en un contexto en el que los medicamentos están muy, muy caros y privan el acceso a un montón de personas que lo necesitan, ¿no? Sí. Y tenés obras sociales como, por ejemplo, la IPROS, que es mi obra social, la obra social de los estatales de Río Negro, por excelencia, en realidad. Sucede que no podés excederte más de 2.000 pesos para pagar un medicamento porque te rebotan la receta desde la obra social. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué produce esto en la gente? Indignación y bronca y también impotencia, porque hay gente, no sé, que tiene enfermedades graves, crónicas, un montón, sí. Y tienen que consumir medicamentos que son muy, muy caros para tratar ese tipo de enfermedades y no pueden acceder. Claro. Pero encima, porque hay que sumarle a esto, ¿no? Que, por ejemplo, cuando empezó el gobierno, ¿no? Estamos hablando de más o menos mayo, un poquito después de la pandemia, ¿no? El gobierno nacional lo primero que lanza es un gran salvataje financiero a las obras sociales sindicales y algunas privadas, ¿no? Sí. Con un presupuesto de 10.000 millones de pesos, supuestamente para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios durante la pandemia. Claro. Pero en realidad, a ver, fue un subsidio para las obras sociales. Según ellos, bueno, según adelanto, el fondo, el sistema único de reintegro, bueno, bla, bla, bla, es pura cuestión, ¿no? Sí. Sin embargo, a ver, mira, en el nivel, en noviembre destinaron 400 millones de pesos en obras sociales. Agustín, te está saliendo entrecortada la charla. A ver, ¿ahí se me escucha bien? Ahí, veamos ahí. Bien. Decías que en noviembre... Que en noviembre se destinaron, a ver, destinaron de estos 10.000 millones de pesos que sacaron en la ley a principio de año, sí. 400 millones. Pero el mes anterior invirtieron otros 527. ¿Y las obras sociales no funcionan? Claro. Mira, ya en agosto, prestadores de todo el país, médico, odontólogo, enfermero, etcétera, de privado y público, venían diciendo que las organizaciones no estaban pagando en tiempo y forma a los prestadores. Y además, a veces con 120 días, es decir, con 2 meses de diferencia, sí, ¿no? Y las obras sociales, a ver, desde las estatales hasta las privadas, hasta las públicas del sindicato, todas vienen cobrando las cuotas al 100%. Nunca hubo una reducción del valor que se paga por las obras sociales. Pero encima, en medio de la recesión y el empobrecimiento de la población, las obras sociales que siguen cobrando sus cuotas totalmente proveen apenas, no sé, según números, porque hay un médico que hace unas estimaciones, solo un 25% de las prestaciones habituales. Claro. Es decir, que reducieron un 75% los gastos, porque la gente no se atiende, por sí, dos razones. Por un lado, porque hay un verdadero peligro por el COVID, hay personas que se han enfermado en los lugares en los centros de salud, pero aparte sumar el miedo, ¿no?, también de la gente que tiene miedo de ir a enfermarse a un centro de salud. Claro. Y por otro lado, bueno, los problemas económicos de la gente para moverse, los problemas de, a veces hay problemas más urgentes como son el salario, el conseguir un trabajo, el, exacto, poder traer la comida a la mesa, o sea, todo una serie de cuestiones. ¿Y qué hicieron las obras sociales? Y se volvieron un tipo como de empresa de emergencia, ¿no?, que solo te atienden si tenés una emergencia. Sí. Pero después, nada, es lo único que hacen. Mira, acá tengo los datos. Los datos indican que hubo una reducción superior al 60% en la consulta espontánea de enfermedades agudas y crónicas, así como endoscopías digestivas que se redujeron en 80%. Y por ejemplo, la atención cardiológica también se redujo en un 50%. El tratamiento de pacientes con cáncer, por ejemplo, o diabetes, se redujo en un 35%. ¿Y qué está haciendo esa gente? ¿Cómo está viviendo, no? ¿En qué condiciones? Bueno, sí, o sea el su Estado se va deteriorando en la medida en que no hay atención, que no se hace atender, digamos. Pero totalmente. A ver, el Estado está financiando y subsidiando las obras sociales para que supuestamente hagan un trabajo, no sé, benigno para el pueblo durante la pandemia. Claro. Y estamos hablando de que lo único que... ¿Qué hicieron con la plata? O sea, realmente, ¿qué hicieron con la plata? Estamos 10.000 millones de pesos. Es mucha plata. No es un vueltito. ¿A dónde fue a parar? ¿Por qué no se está poniendo la plata en los problemas que tiene la gente? Y sí, lo más probable que eso quede en las arcas del monopolio farmacéutico, del monopolio de clínicas, y en las burocracias sindicales, que son las que controlan las obras sociales. Totalmente, las burocracias empresariales, porque son empresariales más que sindicales. Sí. Tienen tomados los sindicatos como sus kioscos personales. Claro. Sí, o sea, lo que único que se me ocurre pensar es que lo han volcado a la especulación financiera, que es el negocio más rentable el día de hoy, ¿no? A nivel mundial, no solo por acá. Exacto, exacto. Y sí, mientras, mira, vos sé que nosotros recién hablábamos con un amigo vitivinícola, de obrero de viña. Y bueno, y nosotros decíamos que al tener los salarios depreciados, baja todo, baja la cuota que se paga para jubilación, baja la cuota que se paga para la obra social, y en consecuencia la obra social va perdiendo calidad de prestación. Porque aparte, cuando una obra social empieza a fallar, por lo menos en las obras sociales sindicales comunes, el trabajador tiene la opción de cambiarse, y así empiezan a viajar de obra social a obra social, y en las obras sociales propias quedan nada más que los que, por condiciones que en otras no los reciben, por ejemplo, enfermedades crónicas preexistentes, problemas de hijos con alguna discapacidad, que por ejemplo en otra obra social no te reciben, por más sindical que sea, no te la aceptan. Entonces van quedando los menos, y así es como se empieza a perder la calidad de prestación también, ¿no? Porque no tienen los ingresos suficientes. Ahora, esto que vos me decís, que supuestamente se hizo un fondo para sostener y rehabilitar las obras sociales, y que además, como vos decís, son 10.000 millones de pesos, que no es poca plata, y encima la cuota de obra social se sigue descontando mes a mes y la sigue pagando el sector patronal mes a mes, no se explica cómo cada vez el deterioro es cada vez más grande y más profundo. Sí, así es, totalmente. Y esto, igual, a ver, convengamos que no es algo que está pasando solamente en las obras sociales. A ver, si destinaron algo de presupuesto a nivel nacional, fue un poquito para salud, porque tenían que hacer de cuenta que la pandemia la iban a poder afrontar. Exacto. Pero esto ya hoy lo vemos, es totalmente falso, ¿no? Argentina está en el top 10 de países con más contagios y muertos. Claro. Eso es una gran mentira, que iban a poder afrontarlo. Pero aparte de salud y el vaciamiento en la salud pública y privada, tenemos otro caso muy muy emblemático de dónde está la plata, por así decirlo. Sí. En Neuquén, a ver, ¿qué pasa con la educación? En marzo comienza la cuarentena, el aislamiento preventivo y obligatorio. Sí. Y las escuelas se cierran totalmente, ¿no? Todos los edificios quedan prácticamente abandonados porque ni siquiera los trabajadores de limpieza debían asistir, en realidad, porque era un derecho del trabajador estar en su casa en ese momento. Debían estar en sus hogares. Pero a partir de allí hubo un abandono total a los edificios que ya venían corroídos. Estamos hablando de Neuquén Capital, ¿eh? Neuquén Provincia. ¿Y qué sucede? Entonces, a partir de ahí son los y las docentes quienes desde su casa se las arreglan con sus celulares, con sus computadoras para dar clases, ¿no? Para aprender a utilizar, bueno, los equipamientos tecnológicos, que, convengamos, no había una formación previa para nadie al respecto. Claro. Menos para los chicos. Vos imaginate que un adolescente, un joven, un niño, y que pasa mucho tiempo enfrente de una computadora o de una tablet o un celular, lo último que se les ocurre es que lo pueden usar para trabajar, lo utilizan para ocio, para ver películas, para, no sé, otro tipo de cosas. Los que tienen acceso, por supuesto, porque estamos hablando de que hay un enorme porcentaje de niños, adolescentes y jóvenes que no tienen acceso a tecnología. Exacto. Lo cual es gravísimo, porque hoy, el día de hoy, la tecnología es un medio muy, muy importante a nivel individual para poder desarrollarte interpersonalmente. Volviendo un poquito para atrás, hablando de la cuestión de la plata, si no están poniendo plata desde educación, que hay un presupuesto asignado todos los años para educación, y ese presupuesto asignado para este año, ¿no? Que no tengo el número exacto de cuánto fue, pero si no se destinó a... no se destinó al arreglo de los edificios, no se destinó a equipamiento para los docentes, no se destinó a aumentos para los docentes, porque vienen desde el principio del año pasado con problemas de principios de este año, perdón, con el sueldo congelado. Sí. Y fueron los docentes los que pagaron desde sus casas la electricidad, el internet, el gas durante el invierno. Sí, ¿no? Sí. Porque, a ver, si los edificios no se usan, todo eso que el Estado destinaba en servicios no se gasta. Claro, se ahorra. Estamos hablando de una cantidad ingente de dinero. ¿Dónde está esa plata? ¿Por qué esa plata no fue puesta en otros lugares? No fue puesta a responder otras necesidades de la educación. Sí. ¿Por qué? Porque el Estado vio la beta para hacer otro agujero negro de dinero. Andá a saber a dónde lo ponen. Como siempre, lo destinan a subsidiar y a financiar cosas como el fracking, infraestructura para determinadas empresas y negocios, obra pública, muy mal paga, o sea, pagada a unos números exorbitantes, o contratos eternos que lo único que hacen es tener una empresa privada succionando de la teta del Estado durante 20 años, como pasa con la empresa encargada de hacer el tramo de Ruta 22, que está acá en Río Negro, que es un desastre, están hace 20 años trabajando en esa ruta y no la terminan. Bueno, nosotros tenemos un récord ahí, tenemos casi 40 años con un tramo de la ruta 40 Mendoza-Tunuyán. 40 años tuvieron, que no son... ¡Qué vergonzoso! Son 150 kilómetros, 40 años. Bueno, pero acá estamos hablando de menos, estamos hablando de 70 kilómetros. Mira, te voy a comentar un dato por lo menos gracioso. Sí. Uno de los palacios más grandes que hay en España tardó solo 17 años en construirse. ¿Cómo es posible que les cueste 20 años hacer un tramo de ruta? Claro. Es una cosa que no tiene nombre. Sí, una barbaridad. Bueno, esas son las cajas negras que tienen, los agujeros negros de sus cajas, ¿no? Bueno, esto que contás vos también lo estamos sufriendo nosotros. Lo que sufre el sector docente de Neuquén es la misma situación. Bueno, yo cuando abrí el programa hablé sobre los derechos laborales y los derechos políticos de los trabajadores, y bueno, y ponía la situación de permanente acoso y desprecio del gobierno provincial hacia los trabajadores estatales, incluidos, o sea, docente, administración pública y salud. Como vos mismo decías, lo que no se gastó en mantenimiento de edificios, que es una ponchada de peso que todos los años está ahí, tampoco se usó para mejorar el sueldo a los docentes estatales. No se cubrieron cargos vacantes, entonces las vacancias se tenían que ser ocupadas, se repartían entre los docentes activos, o sea, como fue como una un aumento de la productividad que se les exigió, encima con elementos propios, como vos decís, internet propio, máquinas propias, luz, gas, todo propio, y ni siquiera fue a parar a decir, bueno, vamos a darle un reconocimiento salarial. Fíjate vos que Mendoza, Neuquén y Chubut, sí, donde está Orsione, son las únicas tres provincias donde no ha habido acuerdo salarial para los docentes en todo el país. Es una verdadera pena que la mayoría de los trabajadores no sean conscientes de la magnitud de dinero que maneja este gobierno y los empresarios, y la impunidad con la que avanzan sobre los derechos de las mayorías. Es una cosa realmente terrible, pero en algún punto yo creo que se están dando procesos muy, muy interesantes, por otro lado. Sí. Los trabajadores de salud de Río Negro han logrado realmente un estado de asamblea permanente por sectores en casi todos los hospitales de Río Negro, los más grandes por lo menos. Y han logrado a través de eso mantener los reclamos, mantener una unidad, una organización o una asamblea general de delegados, ¿no? De los sectores diferentes de toda la salud, y están por conformar un sindicato que va a mantener ese tipo de funcionamiento, que no va a ser una asamblea parateada por un grupo de burócratas como pasa con Aten en Neuquén, por ejemplo, con Ate Educación. Sí. O con ATE en Río Negro. Y por otro lado también tenemos, durante este año, a pesar de todo el dinero que invirtieron las empresas mineras y los lobbies mineros, que es mucho dinero que han invertido, por lo tanto el negocio que deben querer tener ahí es muy grande, no han podido avanzar sobre la conciencia de la gente, y eso es también muy, muy positivo en este contexto de privatización del agua, de destrucción de los territorios, de todo esto que venimos viendo, que es un cúmulo y un resultado del momento del capitalismo en el que vivimos. Claro. Y sí, y que viene pegando mal en todos lados, ¿no? O sea, esa situación que se vive en la zona patagónica, en el norte, acá en el oeste. Acá estamos... Estamos preparándonos para una batalla contra el intento de la zonificación de la liberación de la explotación del fracking, que de alguna manera ya está, porque hay una explotación en Malargüe por un decreto de gobierno provincial, bueno, que es violatorio de todas las leyes que hoy nos protegen del uso abusivo del agua y la contaminación de las napas, ¿no? Mira, yo te voy a comentar algo que estaba leyendo hoy. Hay un mapa sobre la posibilidad, o sea, es un mapeo, ¿no?, que señala por zonas en el mundo cuáles van a ser los países y sus regiones que van a tener mucho estrés hídrico durante, o sea, a partir de 10 años en adelante, ¿no? Estamos hablando de 2030. Y toda la zona de Mendoza, Río Negro y Neuquén está marcada en rojo, es decir, una zona que va a tener un gran problema de estrés hídrico. ¿Por qué? Porque el calentamiento global lo que va a producir, sobre todo, es, por un lado, desertificación, y por el otro lado va a causar que el agua superficial que era producida por los glaciares, al desaparecer por el aumento de la temperatura, también desaparecen los recursos de agua que bajan de la montaña en esta zona. Claro. Entonces, si nosotros además de eso al cóctel le agregamos que vamos a fracturar todo Vaca Muerta y vamos a destruir todos los acuíferos subterráneos, porque en definitiva es eso lo que causa o que genera el fracking, porque, claro, a ver, no hay que ser un genio, se inyectan de 8 a 14 millones de litros de agua con arena y 600 químicos tóxicos hacia la tierra, hacia abajo. Sí. No hay que tener ningún tipo de inteligencia o expertise para comprender que eso va a definitivamente contaminar los acuíferos subterráneos. Claro. Aparte porque hay experiencia en todo el mundo al respecto. Entonces, ¿qué va a quedar de esta zona? No va a quedar nada si realmente logran desarrollar el proyecto de Vaca Muerta, logran instalar la licencia social y logran llevar la explotación que quieren desarrollar. Quieren sacar 4 millones de barriles diarios de esta zona de petróleo. Mira. Y gas, y quieren no sé qué, y el gobierno te viene a hablar de que de acá a 150 años no vamos a tener problemas energéticos gracias a Vaca Muerta. Eso es todo una mentira, o sea, si se destruyen los ecosistemas, no va a haber vida, no va a haber agua, no va a haber comida, no va a haber electricidad, no va a haber un montón de recursos necesarios para la vida de cualquier sociedad. Entonces, ¿de qué nos están hablando? Vaca Muerta es una destrucción de nuestro futuro, no es el futuro de Argentina. Exacto. Eso es una mentira. Aparte, totalmente también anacrónico este tema de la explotación de los combustibles fósiles, porque al paso que viene avanzando la industria automotriz con los motores eléctricos y con las baterías de litio, que toda esta intención de proveerse a futuro, para mí están esquivando el picachazo, ¿no? Cuando lo que hay que proveerse son otras cosas. Indudablemente que el petróleo, la base de la industria petrolera, para otros subproductos, va a seguir existiendo, ¿no? El plástico, los químicos, bueno. Pero no en la magnitud que se está requiriendo ahora con el tema de combustible, ¿no? Yo, por lo menos, yo lo entiendo, lo veo así, ¿no? Al paso agigantado que viene, viene avanzando la industria automotriz eléctrica, me parece medio anacrónico todo este desesperarse por darle producción. Bueno, ahí tenemos, ¿eh? La otra vuelta también yo te comentaba, que bueno, hay estudios en Estados Unidos que confirmaron que se dejó también de hacer la extracción vía fracking porque resultaba ser negativa, no era rentable, salvo que tuviera un subsidio estatal. Y bueno, y el estado, los estados donde se producía, donde se explotaba por fracking, dejaron de hacer subsidios. Entonces, por eso es que se han venido por estas partes del mundo también a buscar la explotación, donde el Estado subordinado al monopolio termina subsidiando, ¿no? Sí, igual han cambiado un poco las cosas desde entonces hacia ahora y han logrado abaratar mucho los costos. Estamos hablando de un 20% anual, una cosa por el estilo. Sí. Es decir, han logrado achatar salarios, han logrado, claro, han parado el, no sé, gastos de logística, inclusive han mejorado la tecnología con respecto a un montón de cosas. Y eso, bueno, les ha permitido llevar adelante el negocio, si no, no seguirían invirtiendo. Hay proyectos de inversión muy, muy grandes en esta zona. El proyecto de inversión de un tren que va a ir desde Bahía Blanca hasta Añelo, que va a llevar y traer arenas, que va a llevar y traer gas y petróleo. Sí. está casi en puerta, está ahí a punto de concretarse. Y también Neuquén concedió hace poco una parcela nueva para poner 40 torres de fracking nuevas, así hacer 40 perforaciones. O sea, hay un negocio atrás y evidentemente tienen dónde vender el petróleo. Eso quiere decir que todavía la industria automotriz y las energías renovables, desde un punto de vista del mercado, no tienen solvibilidad, no tienen una respuesta material al problema del cambio climático. Entonces a mí me parece que lo que hay que apuntar es directamente hacia lograr una conciencia en la gente a través de la organización y a través de la lucha para parar los negocios de las multinacionales. Porque a ellos no les importa si no pueden vender el petróleo en Europa. Si lo necesitan van a desarrollar el mercado acá y van a vendernos autos hasta por las orejas como han hecho y nos van a obligar a consumir el petróleo que produzcan. Claro. Es un poco forma en la que han logrado con YPF lo que han logrado. Hay familias en Argentina que tienen dos o tres autos. No estamos hablando de un par de familias, estamos hablando de muchas familias. Sí. Y bueno, han logrado eso, desintegrar el sistema de transporte público, volverlo berreta, caro, inútil, para hacer que la gente consuma y compre autos. El negocio de los autos en Argentina es muy, muy grande. Convengamos que hay grandes automotrices en Argentina. Y nos tienen de alguna manera esclavizados ideológicamente con respecto a la necesidad del petróleo, cuando en realidad se pueden crear alternativas mucho mejores, mucho más sustentables. Existen en todo el mundo. El problema es que no hay voluntad política de poner plata en otra cosa que no sean los negocios de la Shell, de la Vista Oil Company, de Chevron, de estas grandes, de Techpetrol, de Techint, estas grandes petroleras multinacionales, pulpos monopólicos. Claro. Sí, sí, que están acá hoy para eso, ¿no? Servirse del Estado, de los Estados, porque en esta caen todos, los estados, el Estado Nacional, Provincial y hasta los municipales. Y bueno, y como vos decís, se han logrado ajustar costos importantes, ¿no? Costo salarial, costo impositivo y un montón de cosas como para seguir dándole vida a este tipo de prácticas totalmente nefastas para los suelos y la humanidad, ¿no? Sí, es algo que como vos decís, esto lo enfrentamos entre todos, nos salvamos todos entre todos, o va a ser imposible que... Esto que vos planteas de zona en rojo, ya también hace un tiempo atrás se habló también con respecto al tema de la mega minería, de las zonas de sacrificio que le llaman, ¿no? Y también había un mapita que mostraba todo el oeste argentino incluido en esa zona de sacrificio, ¿no? Como que, bueno, tenemos la cordillera son rocas, son piedras, son tierra, están llenas de distintos minerales preciosos, oro, cobre, no sé qué más, y todo eso que no son tan preciosos, pero que están y que se usan, y que son secundarios en las explotaciones estas, y bueno, entonces somos zona de sacrificio. Pero bueno, mira, nosotros acá, el año pasado le dimos una paliza al espectro de la superestructura política, estamos hablando de gobierno de Cambiemos, frente de todos, con todos, como lo quieran llamar, y la gente en la calle hicimos dar vuelta una ley que nos perjudicaba. Esperemos que ellos justamente están usando también esta última etapa del año, esta última etapa de pandemia, aún con pandemia, con la gente desmovilizada, para intentar avanzar sobre estas leyes. Pero bueno, nosotros estamos dispuestos a seguir dando pelea. Me imagino que ahí en la Patagonia, norte de la Patagonia también, ¿no? Ahí en Chubut, defendiendo la ley esta 501, que es más o menos el mismo, tiene el mismo cariz que la 7722 nuestra, es la que por ahí moviliza y pone a la gente en la calle para decir basta, hasta acá llegaron o hasta acá toleramos, ¿no? Sí, pero aparte, en lugar de avanzar realmente con el negocio, lo único que le genera es una crisis política de la hostia. Imagínate que han salido videos e inclusive testimonios de propios diputados que cuentan cómo los han tratado de coimear o cómo los han coimeado, sí, ¿no? Desde los lobbies mineros, sí, para votar a favor de la zonificación. Sí, y esto les ha causado una serie de problemas hacia adentro muy, muy, muy importantes. Y bueno, eso demuestra la debilidad también política que tienen, ¿no? O sea, y esa debilidad política, más allá de que estén asociados a los grandes monopolios y a las grandes estructuras económicas, se refleja en esto, ¿no? En la movilización de las masas organizadas que dan la pelea, que se enfrentan. Eso también está demostrado. Y justamente pone a la luz estas lacras, ¿no? Como ese diputado que decía, esto sale 100.000. Ahora no aclaró si eran 100.000 dólares o 100.000 pesos. Él mismo dice, esto es viejo, es antes de que yo fuera diputado. Mirá vos, el trucho, encima sale a justificarse. No, sí, son un asco, y la corrupción, igual de todas maneras, ha corroído hasta la última, desde la más simple hasta el... En la jerarquía más alta se ha corrompido todo el Estado capitalista. Bueno, Agustín, no sé, yo creo que me parece que ha sido muy bueno tu informe hoy. Para el próximo miércoles, veamos si podemos tener más datos de toda esta situación que se vive, porque a mucha gente le interesa esta situación que viven los pueblos mapuches, que están siendo están intentando expulsar de sus territorios ancestrales. Algunos están recuperando sus tierras, y después viene la excusa de la propiedad privada y cuánta cosa, las amenazas para expulsarlos y correrlos. Otros están en sus lugares y territorios originales, como pasó con ese grupo, ese LOF, que estaba en la zona de norte de la, o sur creo que de Vaca Muerta, que también tuvieron sus dificultades ahí, que había que estorbaban, así que había que sacarlo. Bueno, si no, seguimos con lo que es la línea editorial del Cacostazo, que a nosotros nos interesa porque nos muestra una realidad muy parecida a la nuestra, y bueno, y también nos está mostrando algunas iniciativas que también pueden ser útiles para nosotros acá en la provincia de Mendoza. Ni hablar. Mira, Negro, yo igual quería cerrar diciendo algo cortito, que era que, más allá de esta visión panorámica que doy, que puede ser un poco, no sé si catastrófica, ¿no? Pero hay que ver, hay que tener en cuenta que también están pasando muchas cosas buenas, y que de la lucha del pueblo va a ser la que nos va a dejar bien parados en un futuro cercano. Entonces, lo que hay que hacer es generar conciencia entre la gente, entre nuestros vecinos, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, y tratar de avanzar en ese camino que es el de la unidad del pueblo y de los trabajadores para superar este gran saqueo que están haciendo los grandes grupos económicos. Y discúlpame que se haya hecho tan, tan largo. La verdad es que estaba medio con muchas cosas en la cabeza hoy, y por eso desarrollé un poco lo que estaba contándote. Aparte, entramos tarde con vos. Nosotros en realidad empezamos tarde y entramos tarde, porque se nos estiró mucho la nota. Pero bueno, es que es así, Agustín. Todos tenemos mucho para decir, y más en esta época que se nos empiezan a liberar los sentimientos y los pensamientos. Y no está mal que nos expresemos y que digamos todo lo que queremos, y bueno, para eso estamos, ¿no? O sea, nosotros decimos esto es hecho para la gente de este lado, ¿no? De este lado no es la editorial que nos marca un anunciante, no, son nuestras experiencias de vida, nuestros propios objetivos de lucha, y bueno, y los expresamos, y si tenemos un medio para hacerlo, lo aprovechamos. Así que no tenga ningún problema con eso. Para mí ha sido una charla fenomenal, como todas las que tenemos los miércoles. Y bueno, espero que el próximo miércoles también sea exactamente igual. ¿Te parece? Bueno, negro. Sí, sí, por supuesto. Te mando un abrazo grande. Bueno, igualmente, Agustín, que esté bien y buen fin de... Y bueno, y buena semana y buen principio de la otra. Hasta el miércoles, nos vemos. Igualmente, gracias. Chao, chao. Bueno, estuvimos con Agustín, nuestro columnista de El Cascotazo, reitero, para los que no conocen, este es un diarito digital que se publica por Facebook, búsquenlo, así como suena, El Cascotazo, las dos con Z, que refleja notas de interés de política general, nacional y fundamentalmente de la zona de Neuquén, Río Negro, y norte de, bueno, Chubut y, bueno, lo que sería el norte de la Patagonia. Bueno, vamos a un corte y volvemos con un poquito más de la chispa que encienda los del pueblo.